9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. Comentario número 6. El Partido Comunista destruye la cultura tradicional. Prólogo. La cultura es el alma de una nación. Es un factor espiritual tan importante, tanto para la humanidad como para los factores físicos de la etnia y el territorio. El desarrollo cultural define la historia de la civilización de una nación. La completa destrucción de la cultura de un pueblo conduce al exterminio de la nación. Naciones antiguas, con civilizaciones cargadas de gloria, pasaron a considerarse desaparecidas cuando se destruyó su cultura, aunque sus etnias sobrevivieran. China es el único país que posee una civilización con 5.000 años de historia. La destrucción de su cultura tradicional es un crimen imperdonable. La cultura china, sobre la que existe la creencia de que fue transmitida por Dios, se inició con mitos como el de la creación del cielo y la tierra por Pangu. Pangu es el primer ser vivo y el creador de todas las cosas en la mitología china. La creación de la humanidad por Niuhua. Niuhua es la diosa madre que creó a la humanidad en la mitología china. La identificación de Sheng Nong de cientos de hierbas medicinales. Literalmente significa el granjero celestial. Es una figura legendaria en la mitología china que vivió hace unos 5.000 años. Enseñó a los pueblos de la antigüedad la práctica de la agricultura. También se le atribuye haber arriesgado su vida para identificar cientos de hierbas medicinales y venenosas y plantas varias de esas características, que fueron fundamentales para el desarrollo de la medicina tradicional china. Y la invención de Kan Ye, de los ideogramas chinos. Kan Ye o Kan Ye es un personaje legendario y protagonista de fábulas de la antigua China, del cual se dice que fue el historiador oficial del emperador amarillo y el inventor de los ideogramas chinos. El método Kan Ye de ingreso de caracteres chinos en la computadora debe su nombre a él. El hombre sigue a la tierra sigue al cielo, cielo sigue al Tao, y el Tao sigue lo que es natural. Del Tao Te Ching o Tao Te Ching, uno de los libros taoístas más importantes, escrito por Lao Tzu o Lao Tzu. La sabiduría taoísta de unidad entre el cielo y la humanidad corre por las venas de la cultura china. El gran aprendizaje fomenta la cultivación de la virtud. Comentarios iniciales de El Gran Conocedor de Confucio. Hace 2000 años, Confucio abrió una escuela para enseñar a la sociedad el pensamiento confuciano, representado en las 5 virtudes cardinales de bondad, rectitud, decoro, sabiduría y fe. En el siglo I, el budismo de Sakyamuni arribó a China con la bandera de la misericordia y la salvación de todos los seres. La cultura china se volvió más amplia y profunda. Así, el confucianismo, el taoísmo y el budismo se convirtieron en credos complementarios en la sociedad china y llevaron a la dinastía Tang a la cima de su gloria y prosperidad, como es conocida por todo el mundo. Aunque el pueblo chino ha sufrido numerosas invasiones y ataques a lo largo de su historia, su cultura tradicional siempre manifestó una gran resistencia y energía, y su esencia se transmitió a través de las generaciones. La unidad del cielo y la humanidad representan la cosmogonía de nuestros ancestros. Debemos al sentido común la idea de que lo bueno es recompensado y lo malo castigado. Es una virtud elemental no hacerle a otro lo que uno no quiere que le hagan. Lealtad, devoción filial, dignidad y justicia son los parámetros sociales del hombre en este mundo. Y las 5 virtudes cardinales de Confucio, de bondad, rectitud, decoro y sabiduría, constituyen la piedra basal para la moral personal y social. Con estos principios rectores, la cultura china encarnó la honestidad, la amabilidad, la armonía y la tolerancia. Los entierros de los ciudadanos chinos comunes rendían tributo al cielo, la tierra, al emperador a los padres y al maestro. Esta era una expresión cultural de las raíces tradicionales chinas profundas, que veneraban a Dios, el cielo y la tierra, la lealtad a la patria, el emperador, los valores familiares, los padres, y el respeto por los maestros y la gente mayor. La cultura tradicional china perseguía la armonía entre el hombre y el universo, y enfatizaba la ética y la moralidad del individuo. Se basaba en la fe de las prácticas de cultivación del confucianismo, el budismo y el taoísmo, y brindaba al pueblo chino tolerancia, progreso social, un resguardo para la moral humana y el credo justo. Contrariamente a la ley, que dicta reglas rígidas, la cultura actúa como un limitador moderado. La ley impone un castigo después de que se comete un crimen. En cambio, la cultura, al alimentar la moral, impide que el crimen suceda. Los valores morales de una sociedad suelen reflejarse en su cultura. En la historia china, la cultura tradicional vivió su apogeo durante la próspera dinastía Tang, en coincidencia con el cenit del poder de la nación china. La ciencia también atravesaba un buen momento y gozaba de gran fama en todo el mundo. Los estudiosos llegaban de Europa, Oriente Medio y Japón para estudiar en Chang'an, la capital de la dinastía Tang. Los países limítrofes veían a China como su estado soberano y viajaban para rendirle homenaje. De registros del historiador Shi Ji, también conocido como el registro del gran escriba, por Sima Qiang, el año 145 a 85 a.C., el primer gran historiador chino. La obra documenta la historia de China y sus países vecinos desde la antigüedad hasta la época en que fue escrita. El patrón del trabajo historiográfico de Sima Qiang fue único y sirvió como modelo para las historias oficiales de las dinastías imperiales de los siguientes 2000 años. Después de la dinastía Qin, en el año 221 al 207 a.C., en muchas ocasiones China fue ocupada por grupos minoritarios. Estos grupos tuvieron periodos de predominio durante las dinastías Sui, el año 581 al 618 después de Cristo, Tang, 618-907 después de Cristo, Yuan, 1271-1361 después de Cristo, y Qin, 1644 a 1911 después de Cristo, y en otras épocas. No obstante, casi todos terminaron asimilando las costumbres chinas. Este es un hecho que demuestra el gran poder de integración de la cultura tradicional de este país. Como dijo Confucio, así, si las personas de lejos no aceptan lo nuestro, debemos convencerlas cultivando nuestra cultura y virtud. De los anales de Confucio. Desde que en 1949 llegó al poder, el Partido Comunista Chino destinó los recursos nacionales a destruir la cultura tradicional china. Esta mala acción no se origina en una búsqueda de industrialización ni en posturas estúpidas de veneración de la civilización occidental. Más bien, obedece a que la ideología inherente del Partido Comunista Chino y la cultura tradicional china son como el agua y el fuego. Así, la destrucción de la cultura china fue algo planeada, bien organizada, sustentada por el uso de la violencia de Estado. Desde su consolidación, el Partido Comunista Chino nunca dejó de revolucionar la cultura china para exterminar su espíritu. Aún más despreciable que esta destrucción es el mal uso intencional y la alteración solapada de la cultura tradicional que hace el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino resalta las partes malas de la historia china. Todo lo que ocurría cuando las personas se apartaban de los valores tradicionales, como las luchas internas de poder en la familia real, el empleo de tácticas negativas y la conspiración, y el ejercicio de la dictadura y el despotismo. El Partido Comunista Chino recurrió a ejemplos aislados de la historia para crear su propio conjunto de parámetros morales, de maneras de pensar y su sistema de discurso. Con esto, logró crear la impresión de que la cultura partidaria es realmente la heredera de la cultura tradicional china. El Partido Comunista Chino incluso aprovechó la aversión que algunas personas sienten por la cultura partidaria para incitar a que el pueblo se aleje aún más de la auténtica tradición china. Este proceso ha traído consecuencias nefastas para China. La gente no solo perdió sus principios morales, sino que fue víctima de un adoctrinamiento con las teorías perversas del Partido Comunista Chino. Número 1. ¿Por qué el Partido Comunista Chino quiere sabotear la cultura china? La extensa tradición de la cultura china se basa en la fe y la veneración de la virtud. La auténtica cultura de la nación china se originó hace 5.000 años con el legendario emperador Wang Di, considerado el primer ancestro de la civilización china. Además, se cree que el emperador Wang fue el fundador del taoísmo, también conocido como la escuela de pensamiento de Wang Lao, conocido como Lao Tzu. La profunda influencia del taoísmo sobre el confucianismo puede apreciarse en dichos de Confucio, tales como: aspira al Tao, alíñate con la virtud, guíate por la benevolencia y sumérgete en las artes. Y si uno oye al Tao por la mañana, puede morir sin arrepentimiento por la noche. Ítem. Considerado por el confucianismo como el clásico chino más importante de la historia, el Libro de los Cambios, Yi Qing, es un registro del cielo y la tierra, del yin y el yang, de los cambios cósmicos, del progreso y la decadencia de la sociedad y de las leyes de la vida humana. El poder profético del libro ha sobrepasado por mucho lo que la ciencia moderna puede concebir. Además del taoísmo y el confucianismo, el budismo, especialmente el budismo zen, ha tenido una sutil, aunque profunda, influencia en la intelectualidad de este país. El confucianismo es la parte de la cultura tradicional china centrada en ingresar al mundo cotidiano. Pone el acento en la moralidad familiar, en la cual la devoción filial desempeña un papel fundamental. Los chinos creían que toda bondad empezaba con la devoción filial. Confucio abogaba por benevolencia, rectitud, decoro, sabiduría y fidelidad, pero también postulaba: ¿no son acaso la devoción filial y el amor fraternal las raíces de la benevolencia? La ética familiar puede servir también a la moral social. La devoción filial puede proyectarse a la lealtad de los subordinados hacia el soberano. Se dice que es raro que una persona con devoción filial y amor fraternal desee ofender a sus superiores. Idem. El amor fraternal es la relación entre hermanos y puede proyectarse a la rectitud entre amigos. El confucianismo enseña que en la familia el padre debe ser bueno, un hijo filial, un hermano mayor cordial y un hermano menor respetuoso. Aquí, la bondad del padre puede proyectarse a la benevolencia de un soberano hacia sus subordinados. Mientras pueda mantenerse en las tradiciones familiares, podrá sostenerse la moral social con naturalidad, cultivarse, regular a la familia, gobernar con justicia el Estado y llevar tranquilidad y felicidad a todo el reino. Confucio, en El Gran Conocedor, dijo que, con sus miembros cultivados, las familias están reguladas. Con las familias reguladas, los estados están gobernados debidamente. Con los estados gobernados debidamente, todo el reino está tranquilo y feliz. El budismo y el taoísmo son las partes de la cultura china centradas en dejar el mundo cotidiano. Es posible ver que la influencia del budismo y el taoísmo penetra todos los aspectos de la vida de las personas comunes. Entre las prácticas con una raíz profunda en el taoísmo se cuentan la medicina china, el qigong, la geomancia, Feng Shui y la adivinación. Estas prácticas, junto con los conceptos budistas del reino celestial y el infierno, la recompensa kármica del bien y la retribución del mal, además de los principios de ética de Confucio, constituyen el núcleo de la cultura china tradicional. Las creencias del confucianismo y el budismo y el taoísmo establecieron para los chinos un sistema moral estable e inmutable. Mientras el cielo exista, Dong Zhongshu, de los años 179 a 104 a.C., fue un pensador confuciano que vivió durante la dinastía Han y que en el tratado Tres caminos para armonizar a la humanidad con el cielo, Tian Ren San Si, dijo: si el cielo permanece, el Dao no cambia. Este sistema ético es la base de la sustentabilidad, la paz y la armonía en la sociedad. La moralidad pertenece al terreno de la espiritualidad, por lo que suele ser conceptual. La cultura expresa ese sistema moral abstracto en un lenguaje que puede comprenderse con facilidad. Tenemos las cuatro novelas más famosas en la cultura china. Viaje al Oeste es un relato mítico. El viaje al oeste, conocida en Occidente como El Rey Mono, escrita por Wu Cheng en el año 1506 a 1582, es una de las famosas novelas clásicas de China. Está basada en una historia verídica de un famoso monje chino de la dinastía Tang, Xuan Shang, de los años 602 a 664, quien viajó a pie hasta lo que hoy es India, la cuna del budismo, a buscar las escrituras sagradas. En la novela, Buda dispone que el rey Mono, Pixie y Sandy se conviertan en discípulos de Xuan Shang y lo escolten en su travesía hacia el oeste para dar con las escrituras sagradas. El grupo atraviesa 81 peligros y calamidades antes de llegar al occidente y lograr la realización verdadera. Un sueño de mansiones rojas comienza con un diálogo entre una roca con espíritu, la deidad del espacio infinito y el dao del tiempo ilimitado en el acantilado sin fundamento del gran monte del desperdicio. Este diálogo brinda pistas que anticipan el drama humano que se desarrollará en la novela. Un sueño de mansiones rojas, Hun Luo Meng, también traducida como El sueño de la cámara roja, fue escrita por Cao Shui Qing o Cao Shui Qing en los años 1715 a 1763 en la dinastía Qing. Es una historia de amor trágico, montada en el entorno de una familia aristocrática en decadencia. Con este tema en el centro de la historia, la novela presenta un panorama amplio y dinámico de la historia social. Desfilan en sus páginas un notable abanico de personajes, cuyos protagonistas son Jia Baoyu y Lin Daiyu. Su estructura abarcadora y meticulosa, así como su mérito literario en la forma de un lenguaje exquisito, hicieron que la obra se conociera como el epítome del arte de la novela clásica china. Forajidos del pantano empieza con el relato de cómo el premier Hong Taiwei, a cargo de los asuntos militares, libera accidentalmente a 108 demonios. La leyenda explica el origen de los 108 forajidos de la valentía. Forajidos del pantano, también traducida como Héroes de los márgenes del agua, es una de las grandes novelas clásicas chinas, escrita en el siglo XIV por Shi Nai'an. 108 hombres y mujeres forman una banda de forajidos en un pantano. Intriga, aventura, asesinato, guerra e historias románticas se relatan con el suspenso del narrador tradicional. Tres reinos. Comienza con una advertencia celestial de una catástrofe que se avecina y termina con la inevitable realización de la voluntad divina. los asuntos del mundo se precipitan como un río interminable, un destino contado por el cielo infinito en alcance, condenará todo. Tres reinos de Luo Guangxiong, de los años 1330 a 1400. Es una de las novelas clásicas chinas más famosas, basada en la historia del período de los Tres Reinos, de los años 220 a 280 después de Cristo. Describe la lucha intrincada y tensa por el trono que se da entre tres fuerzas políticas de gran poder, Liu Bei, Cao Cao y Sun Quan, y se centra en diversos talentos y estrategias audaces desplegadas en la época. Otras historias bien conocidas, como el romance del oriental Su. El romance del oriental Zhou, una novela originalmente escrita por Yu Xiaoyu en la dinastía Ming, revisada y reescrita por Feng Menglong a fines de esa dinastía, nuevamente revisada por Tsai Yuanfang durante la dinastía Qing. Relata los 500 años de historia que comprenden los periodos de primavera y otoño, en los años 770 a 476 a.C., y el de los estados beligerantes, en los años 475 a 221 a.C. Y la historia completa de Yue Fei comienzan con leyendas similares. La historia completa de Yue Fei fue escrita por Chiang Cai en la dinastía Qing. Describe la vida de Yue Fei en los años 1103 a 1142 de la dinastía Song del Sur, uno de los generales y héroes más importantes de la historia china. El general Yue Fei se destacó en batallas contra los invasores de la nación Jin al norte del país. Fue acusado de crímenes que no cometió, encarcelado y ejecutado cuando el primer ministro Qin Hui intentaba eliminar a sus enemigos. Yue Fei fue objeto de una reivindicación histórica en la que se conoció la falsedad de sus acusaciones y se erigió un monumento en su memoria. Se esculpieron cuatro figuras en hierro para su tumba. Con el pecho desnudo y las manos detrás de la espalda, de rodillas ante la tumba, las figuras representan a las personas responsables de la muerte de Yue Fei. El uso que hacen estos novelistas de los mitos no es una coincidencia, sino una reflexión de filosofía básica de los intelectuales chinos sobre la naturaleza y la humanidad. Estas novelas han tenido una marcada influencia sobre el pueblo. Cuando se habla sobre justicia, la gente piensa en Guan Yu, del año 160 al 219 después de Cristo, de los Tres Reinos, y no en el concepto en sí. Cómo su conducta justa hacia sus amigos iba más allá de las nubes y alcanzaba el cielo, cómo su lealtad infinita hacia su superior y hermano de juramento, Liu Bei, le había ganado el respeto aún de sus enemigos, cómo su valentía en la batalla prevalecía en la situación más adversa, su derrota final en un combate cerca del pueblo de Mai, y finalmente su conferencia como deidad con su hijo. Cuando se habla de lealtad, los chinos piensan naturalmente en Yue Fei, el año 1103 a 1141 después de Cristo, quien era un general de la dinastía Song, que sirvió a su patria con integridad y fidelidad, sin reservas, y en Xu Liang, del año 181 al 234 después de Cristo, quien era primer ministro del estado de Shu durante el periodo de los Tres Reinos, quien dio todo hasta el último latido de su corazón. El encomio de la cultura tradicional china de las nociones de lealtad y justicia se manifestó plenamente en estas pintorescas historias. Los principios morales abstractos que abrazan estos autores se manifiestan y encarnan en expresiones culturales. El taoísmo enfatiza la verdad, el budismo rescata la misericordia y el confucianismo valora la lealtad, la tolerancia, la benevolencia y la justicia. Aunque en forma son diferentes, sus propósitos son los mismos, no hace más que inspirar a las personas a retornar a la bondad. Esta cita proviene de Colección Resumida de Escrituras Taoístas, compilada en la dinastía Qing. Estos son los aspectos más valiosos de la cultura tradicional china, basada en las creencias del confucianismo, el budismo y del taoísmo. La cultura tradicional china abunda en conceptos y principios como los del cielo, Dao, Dios, Fo, seres iluminados o Budas. Fe, vida, predestinación, benevolencia, justicia, decoro, sabiduría, fidelidad, honestidad, vergüenza, lealtad, devoción filial, dignidad, entre muchos otros. Muchos chinos pueden ser analfabetos, pero están familiarizados con las obras de teatro y óperas tradicionales, a través de las cuales han incorporado los valores tradicionales. Así, la destrucción que el Partido Comunista Chino hace de la cultura tradicional china es un ataque directo a la moralidad china, que aniquila las bases para la paz y la armonía de la sociedad. La perversa teoría comunista se opone a la cultura tradicional. La filosofía del Partido Comunista se opone a la verdadera cultura tradicional china. La cultura tradicional respeta el mandato del cielo. Como dijo Confucio en una ocasión, la vida y la muerte están predestinadas, y la riqueza y la posición social las determina el cielo. Tanto el budismo como el taoísmo son formas de teísmo y creen en el ciclo de reencarnación de la vida y la muerte. El Partido Comunista, por el contrario, no solo es ateísta, sino que usa todas sus energías para enfrentar al Dao y atacar los principios celestiales, una postura conocida como sin ley y sin cielo. El confucianismo valora la familia. El manifiesto comunista promulga su abolición. La cultura tradicional distingue a los chinos de los extranjeros. El manifiesto comunista aboga por el fin de las nacionalidades. La cultura de Confucio fomenta la bondad hacia los demás. El comunismo insta a la lucha de clase. Confucio estimula la lealtad al soberano y el amor por la nación. El manifiesto promueve la eliminación de las naciones. Para alcanzar el poder y conservarlo, el Partido Comunista tuvo que introducir sus ideas inmorales en el suelo chino. Mao Zedong aseguraba: si queremos derrocar a una autoridad, primero tenemos que hacer propaganda y trabajar en el área de la ideología. Del discurso de Mao en la octava sesión de la décima reunión plenaria del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino percibió que la violenta teoría comunista que se sustenta en el uso de las armas es la negación del pensamiento occidental y no puede oponerse a los 5.000 años de antigüedad de la profunda historia cultural china. Así, el Partido Comunista Chino hizo añicos esa cultura para que el marxismo-leninismo pudiera dominar la escena política china. La cultura tradicional es un obstáculo para la dictadura del Partido Comunista Chino. Mao Zedong dijo una vez que él no seguía ni al Dao ni al cielo. Las palabras originales de Mao en chino recurren a un juego de palabras. Yo soy como un monje con paraguas, sin Dao o Fa, juego de palabras para pelo, ni cielo, juego de palabras para espacio celeste. La existencia de la cultura tradicional china, sin dudas, fue un gran obstáculo para la oposición al Dao y al cielo practicadas por el Partido Comunista Chino. En la tradición china, lealtad no significa devoción ciega. A los ojos del pueblo, el emperador es el hijo del cielo, y el cielo está sobre él. Como el emperador no puede hacer lo correcto en todas las ocasiones, es necesario que haya observadores permanentes que señalen sus errores. El sistema chino de crónica se desarrolla con historiadores que registran cada palabra y cada acción del emperador. Los funcionarios escolásticos podían oficiar de maestros para sus sabios monarcas, y los clásicos confucianos juzgaban la conducta del emperador. Si éste era inmoral, no iluminados por el Dao, el pueblo podía levantarse y derrocarlo, como sucedió cuando Shen Tang atacó a Ye o cuando el emperador Wu desplazó a Shu. Ye es el último soberano de la dinastía Xia en los siglos 21 y 26 antes de Cristo, y Zhou, el último gobernante de la dinastía Shang en los siglos 16 al siglo 11 antes de Cristo. Ambos pasaron a la historia como tiranos. Estas revueltas, desde la óptica de la tradición, no se vieron como violaciones a la lealtad tradicional o al Dao. En cambio, se consideraron una actuación en nombre del cielo para hacer cumplir el Dao. Cuando Wen Tianxian, del año 1236 a 1283 después de Cristo, quien era un famoso jefe militar de la dinastía Song, cayó prisionero, no se rindió ante los invasores mongoles, aun cuando el emperador trató de convencerlo de que lo hiciera. Wen Tianxian, 1236 a 1283 después de Cristo, fue un jefe militar que luchó contra las tropas de Mongolia para proteger la integridad de la dinastía Song del Sur. Fue asesinado el 9 de enero de 1283 por no rendirse ante los mongoles luego de ser tomado prisionero. Esta acción se debió a que, como confucionista, creía que el pueblo tiene la importancia suprema. La nación viene después. Por último, está el soberano. De Mencio. La dictadura del Partido Comunista Chino de ninguna manera puede aceptar conductas como estas. El Partido Comunista Chino quiere canonizar a sus líderes y fomentar un culto de la personalidad, por lo que no va a permitir la permanencia de conceptos de tan larga tradición como el del cielo y el gobierno superior de Dios. El Partido Comunista Chino es consciente de que sus acciones entran en la categoría del crimen más infame y descomunal contra el cielo y el Dao. El Partido Comunista Chino es consciente de que sus acciones entran en la categoría del crimen más infame y descomunal contra el cielo y el Dao, si se miden con la vara de la cultura tradicional. Sus miembros sabían que mientras existiera la cultura tradicional, el pueblo no aprobaría el proceder del partido, ni lo vería como grandioso, cargado de gloria y acertado. Los intelectuales conservarían la tradición de señalar los errores del emperador y preservar la justicia a riesgo de su propia vida, y de poner al pueblo por encima del soberano. De unas palabras muy famosas de Mencio: la vida, mi deseo; la justicia, mi deseo también. Cuando no pueda tener ambas a la vez, me quedaré con la justicia a expensas de mi vida. Como resultado, el pueblo no se convertiría en la marioneta del Partido Comunista Chino, y el partido no podría imponer obediencia en el pensamiento de las masas. El respeto por el cielo, la tierra y la naturaleza de la cultura tradicional constituyen un obstáculo para la llamada batalla contra la naturaleza del Partido Comunista Chino en su intento de modificar el cielo y la tierra. La cultura tradicional atesora la vida humana y enseña que toda situación que involucre una vida humana tiene que desarrollarse con el máximo de los cuidados. Una concepción como esta obstruye el régimen del genocidio y el terror impuestos por el Partido Comunista Chino. El parámetro moral ulterior, esgrimido por la tradición cultural del Dao celestial, interfiere con la manipulación que realiza el Partido Comunista Chino de los principios morales. Por todo lo expuesto, el Partido Comunista Chino hizo de la cultura tradicional su enemiga en su intento por ejercer el control de la situación. La cultura tradicional desafía la legitimidad del régimen del Partido Comunista Chino. La cultura tradicional china cree en Dios y en el mandato celestial. Para los gobernantes, aceptar el mandato del cielo significa obrar con sabiduría, seguir el Dao y estar en armonía con el destino, y aceptar la creencia en Dios. Les recuerda que la autoridad sobre la humanidad reside en el cielo. El principio rector del Partido Comunista Chino puede resumirse así: las cadenas de la tradición no volverán a sujetarnos. Levántense, trabajadores, esclavos del pasado. La tierra se apoyará en cimientos nuevos. No somos nada, seremos un todo. Del Himno Internacional Comunista. La traducción china literalmente significa: nunca hubo un salvador y tampoco creemos en Dios. A la hora de crear la felicidad humana, solo creemos en nosotros. El Partido Comunista Chino sostiene el materialismo histórico y afirma que el comunismo es un paraíso terrenal, el camino hacia el cual conducen los líderes proletarios o el Partido Comunista. La creencia en Dios socava la legitimidad del poder del Partido Comunista Chino. Número 2. ¿Cómo el Partido Comunista Chino destruye la cultura tradicional? Todas las acciones del Partido Comunista Chino sirven para un propósito político, a fin de instaurar, preservar y consolidar su tiranía. El Partido Comunista Chino necesita reemplazar la naturaleza humana con su despiadada naturaleza del partido, y la cultura tradicional china con la cultura partidaria que postula el engaño, la maldad y la violencia. Este proceso de destrucción y sustitución abarca reliquias culturales, sitios históricos y libros antiguos, como los elementos tangibles, y otros intangibles, como el enfoque tradicional sobre la moral, la vida y el mundo. Todos los aspectos de la vida humana fueron afectados por el cambio: las acciones, las formas de pensar, los estilos de vida, los valores tradicionales de la gente, su perspectiva del mundo. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino identifica ciertas expresiones insignificantes y superficiales como la esencia de la cultura, y en definitiva se queda con estas para luego usarlas como fachada. El partido mantiene la apariencia de tradición mientras reemplaza la tradición verdadera con la cultura partidaria. De esta manera engaña al pueblo chino y la comunidad internacional, escondido en la máscara de continuar el desarrollo de la cultura china. Extinción simultánea de las tres religiones. La cultura tradicional tiene sus raíces en el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Como primer paso para destruir la cultura tradicional, el Partido Comunista Chino erradicó la expresión de los principios divinos en el mundo humano y así eliminó a las tres religiones que se corresponden con ellos. Las tres religiones principales, confucianismo, budismo y taoísmo, sufrieron ataques en distintos periodos históricos. Veamos el caso del budismo, que atravesó cuatro tribulaciones importantes en su historia. La persecución de devotos budistas realizada por los tres Wu y Un Song, nombre que hace referencia a los nombres de los cuatro emperadores chinos que las llevaron a cabo. El emperador Taiwu de la dinastía Wei del norte, de los años 386 a 534 después de Cristo, y el emperador Wu Song de la dinastía Tang de los años 618 a 1907 después de Cristo, y el emperador Wu Song de la dinastía Tang de los años 618 a 907 después de Cristo, trataron de erradicar el budismo para que prevaleciera el taoísmo. El emperador Wu de la dinastía Xu del norte de los años 557 a 581 después de Cristo intentó eliminar el budismo y el taoísmo al mismo tiempo, solo que en favor del confucianismo. El emperador Shi Song de la dinastía Su tardía de los años 951 a 960 después de Cristo quiso hacer desaparecer el budismo solo porque quería usar las estatuas de Buda para acuñar monedas y no atacó ni al taoísmo ni al confucianismo. El Partido Comunista Chino es el único régimen que logró exterminar las tres religiones al mismo tiempo. Poco después de establecerse como gobierno, el Partido Comunista Chino comenzó a destruir templos y a quemar escrituras y obligó a los monjes budistas a volver a la vida secular. No mostró menos ensañamiento a la hora de destruir otros sitios religiosos. Hacia los años 60, en China, casi no quedaba en pie lugares de culto religioso. La revolución cultural fue la causa de las mayores catástrofes para la vida religiosa y cultural del país, con la campaña conocida como Desechar los Cuatro Viejos. La campaña de Desechar los Cuatro Viejos fue una campaña a mediados de 1960 durante la Revolución Cultural en China. En agosto de 1966, los guardias rojos declararon una guerra contra el viejo mundo y anunciaron que aplastarían todas las ideas viejas, vieja cultura, viejas costumbres y viejos hábitos, incluyendo peluquerías, sastrerías, negocios de fotografías, libros usados y así con todo, sin excepciones. Las viejas ideas, la vieja cultura, las cuales son las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Por ejemplo, el primer templo budista de China fue el Templo del Caballo Blanco, o Templo Bai Ma, construido a comienzos de la dinastía Han Oriental, de los años 25 a 220 después de Cristo, en las afueras de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan. Se le honra como la cuna del budismo en China y el hogar del fundador. Durante la campaña de Desechar los Cuatro Viejos, el Templo del Caballo Blanco, como era de esperarse, fue objeto de saqueos. Una brigada de producción del Templo del Caballo Blanco recibió la orden del secretario de una sucursal del partido de romperlo en nombre de la revolución. Las estatuas de barro, con más de un milenio de antigüedad, de los 18 Luohan, levantadas durante la dinastía Liao de los años 916 a 1125 después de Cristo, fueron destruidas. Quemaron las escrituras Beiye, que un notable monje indio llevó a China hace 2000 años. En el lenguaje Tai, la escritura Beiye se pronuncia Tan Lan. Beiye es una planta subtropical de la familia de las palmas. Es una clase de árbol alto, con hojas gruesas de secado muy lento y a prueba de polillas. En la antigüedad, cuando el papel aún no se había inventado, los ancestros Tai grababan escritos en sus hojas. Las cartas talladas en esas hojas se conocen como correspondencia Peiye y las inscripciones en ellas como Tan Lan o escritura Peiye. Hicieron pedazos un tesoro único, el caballo de Jade. Varios años después, un rey de Camboya, en el exilio, Norodom Sihanouk, pidió permiso a las autoridades para rendir un homenaje al templo del caballo blanco. Zhou Enlai, el premier chino en ese momento, ordenó que de inmediato se transportara a Luoyang la escritura Beiye del Palacio Imperial de Pekín y las estatuas de los 18 Luohan, construidas en la dinastía Xin desde el Templo de las Nubes Celestes o Templo Biyun, ubicado en el Parque Xiangsha. El Parque Xiangshan, también llamado Parque de las Fragantes Colinas, está ubicado a 28 kilómetros al noroeste del centro de Pekín. Construido en 1186 durante la dinastía Jin, se convirtió en residencia veraniega de las familias imperiales durante las dinastías Yuan, Ming y Qing. Durante una maniobra espuria, se pudo solucionar un problema diplomático. De ¿cuántas reliquias culturales fueron destinadas al fuego? Por Ding Shu. La revolución cultural comenzó en mayo de 1966. En realidad, se trató de revolucionar la cultura china de un modo destructivo. En agosto de 1966, el fuego de odio que cargaba la campaña de desechar a los cuatro viejos arrasó todo el territorio, calificados como objetos del feudalismo, capitalismo y revisionismo. Los templos budistas y taoístas, las estatuas de Buda, los sitios históricos y escénicos, las piezas de caligrafía, pinturas y antigüedades de todo tipo se convirtieron en el blanco de la destrucción de las guardias rojas. Por ejemplo, hay 1000 estatuas coloreadas de vidrio en relieve en la cima del Monte de la Longevidad en el Palacio de Verano de Pekín. El Palacio de Verano, ubicado a 15 kilómetros de Pekín, tiene el jardín más grande y mejor preservado de China, con más de 800 años de historia. Luego de desechar los cuatro viejos, todas resultaron dañadas. No quedó ninguna con los 5 órganos sensoriales completos. Lo que ocurrió en la capital sucedía en el resto del país. Ni siquiera los lugares más remotos se salvaron de la destrucción. El templo Tiantai del condado Dai, provincia de Shaanxi, se construyó en el periodo Taiyuan de la dinastía Wei del norte hace 1600 años y tenía estatuas y frescos de una belleza única. Pese a que el templo estaba situado en la ladera de una montaña bastante alejada de la sede del condado, la gente que participó en la campaña de desechar los cuatro viejos no se preocupó por los obstáculos y barrió con las estatuas y los frescos. El templo Luoyang, donde Lao Tzu dio su charla en que dejó el Tao Te Ching hace 2500 años, está en el condado de Shaanxi, de la provincia de Shaanxi. Alrededor de la plataforma desde la que habló Lao Tzu, en un radio de 10 li. Li es una unidad china de longitud. Un li equivale a 0.5 kilómetros. Hay más de 50 sitios históricos, entre ellos el templo de veneración del sabio Songshan, o conocido como Songshengong, en la que el emperador Tang Gaozu Li Yuan hizo erigir para mostrar respeto por Lao Tzu hace más de 1300 años. El emperador Gaozu de la dinastía Tang, alias Li Yuan, regió en los años 618 a 626 después de Cristo. fue el primer soberano de la dinastía Tang. Hoy, el templo Luoyang y otros lugares históricos no existen más, y los monjes taoístas fueron obligados a irse. Según el canon taoísta, una vez que una persona se convierte en monje taoísta, no puede volverse a afeitar la barba o cortarse el pelo. Sin embargo, ahora los monjes tienen que cortarse el pelo, no pueden usar sus togas taoístas y deben ser miembros de las comunas populares. Las comunas populares, Renmin Gongshi, era el más alto de los tres niveles administrativos de las áreas rurales entre 1958 y alrededor de 1982 en la República Popular China. Las comunas tenían funciones gubernamentales, políticas y económicas. Eran las unidades colectivas más grandes. Posteriormente, se las dividió en brigadas y equipos de producción. Después de 1982, fueron reemplazadas por los municipios. Algunos se casaron con hijas de campesinos locales y pasaron a ser sus yernos. En los sitios sagrados del taoísmo, del monte Laoshan, provincia de Shandong, el templo de la paz suprema, el templo de la claridad superior, el templo de la claridad suprema, el templo Duomu, el convento de Huayang, el templo Ningsheng, el templo de Guadi, las estatuas de la divinidad, vasijas de sacrificio, papiros de escrituras budistas, reliquias culturales y lápidas de templos fueron destrozados e incendiados. En China, el templo de la literatura en la provincia de Jilin es uno de los famosos cuatro templos de Confucio. Durante la campaña de desechar a los cuatro viejos, sufrió daños irreparables. Un modo especial de destruir la religión. Lenin dijo una vez, «La forma más fácil de tomar una fortaleza es desde adentro». Como grupo de hijos y nietos de Marx y Lenin, el Partido Comunista Chino entiende natural y tácitamente esta idea. En las escrituras Mahaparinirvana, del Gran Vehículo, el Buda Sakyamuni predijo que después de su nirvana, los demonios reencarnarían como monjes y monjas budistas, y en hombres y mujeres budistas laicos para subvertir el Dharma. En las escrituras Mahaparinirvana, del Gran Vehículo, se dice que ellas constituyen la última enseñanza del Gran Vehículo del Buda Sakyamuni, dictadas el último día de su vida terrenal. Se atribuyen ser la quinta esencia de todas las escrituras del Gran Vehículo. Por supuesto, nos es imposible saber con exactitud a qué se refería Sakyamuni. No obstante, la destrucción del budismo que llevó a cabo el Partido Comunista Chino, de hecho, se inició con la formación de un frente de unidad, con algunos budistas. Incluso, se envió a miembros clandestinos del comunismo a infiltrarse en el seno de la religión y subvertirla desde adentro. En una reunión de autocrítica durante la Revolución Cultural, alguien le preguntó a Xiao Pao Shu, entonces vicepresidente de la Asociación Budista China, «Usted es miembro del Partido Comunista, ¿por qué cree en el budismo?». El Buda Sakyamuni obtuvo la iluminación suprema y total a través de precepto, concentración y sabiduría, antes de su nirvana. Él dijo a sus discípulos que debían defender y cumplir los preceptos, no los evadan ni los violen. También lanzó una advertencia. La gente que viola los preceptos reciben el aborrecimiento del cielo, los dragones, los fantasmas y lo divino. Su reputación de perverso será conocida en todos los sitios. Cuando llegan al final de su vida, estas personas sufren en el infierno por su karma y enfrentan su condena inevitable. Luego consiguen salir y continúan su padecimiento cargando cuerpos de animales y fantasmas hambrientos. Sufren en un círculo semejante por toda la eternidad sin alivio de ningún tipo. Del Tripitaka Taisho, volumen 1, número 7, escrituras Mahaparinirvana del Gran Vehículo, Traducción provisional sujetas a mejoras. Los monjes budistas políticos hicieron oídos sordos a las advertencias de Buda. En 1952, el Partido Comunista Chino envió representantes a la reunión inaugural de la Asociación Budista China. En el encuentro, muchos de los budistas presentes propusieron abolir los preceptos budistas. Aseguraban que esas normas habían causado la muerte de muchos hombres y mujeres jóvenes. Otros incluso sostenían que la gente debe tener la libertad de elegir el credo que quiera. También debe haber libertad para que monjes y monjas puedan casarse, beber alcohol y comer carne. Nadie debe interferir con esas cuestiones. En esa época, el maestro Su Jun estaba en la reunión y percibía que el budismo corría peligro de extinción en China. Se opuso a las propuestas y defendió la preservación de los preceptos y la vestimenta del budismo. El maestro Su Jun fue víctima de infamias y fue tildado de contrarrevolucionario. Fue hecho prisionero en la abadía, sin recibir comida ni bebida. No se le permitía salir de la habitación, ni siquiera para ir al baño. También se le ordenó que entregara su oro, plata y armas de fuego. Cuando Su Jun contestó que no tenía ninguna de esas cosas, lo golpearon con brutalidad hasta fracturarle el cráneo y varias costillas. Su Jun tenía 112 años. La policía militar lo hizo caer de la cama al suelo. Cuando volvieron al día siguiente y descubrieron que aún estaba vivo, volvieron a golpearlo salvajemente. La Asociación Budista China, fundada en 1952, y la Asociación Daoísta China de 1957 dejaron sentado en sus cartas fundacionales que se someterían a la conducción del gobierno del pueblo. En realidad, se sometían a la conducción del ateo Partido Comunista Chino. Ambas asociaciones comunicaron que participarían activamente en la construcción y la producción e implementarían las políticas del gobierno. Se convirtieron en organizaciones completamente seculares. Los budistas y los daoístas que cumplían con los preceptos fueron tildados de contrarrevolucionarios o de miembros de sectas supersticiosas y sociedades secretas, bajo el lema revolucionario de purificar a budistas y daoístas. Se les encarceló, se los obligó a reformarse a través de trabajos forzados, o incluso se les ejecutó. Ni los credos occidentales, como el cristianismo y el catolicismo, se salvaron de la persecución. Los limitados datos del libro, llamado Cómo el Partido Comunista Persigue a los Cristianos, publicado en 1958, revelaban que de los clérigos acusados de terratenientes o tiranos locales, 8.840 fueron asesinados y 39.200 enviados a campos de trabajo forzados, y de los acusados de contrarrevolucionarios, 2.450 resultaron muertos y 24.800 fueron confinados a campos de trabajo forzados. Traducido de Teoría y práctica del Partido Comunista Chino para la eliminación de la religión por Bai Shi. Las religiones son un medio que tiene la gente para abstraerse del mundo secular y cultivarse. Estas se concentran en la otra orilla. Las religiones son un medio que tiene la gente para abstraerse del mundo secular y cultivarse. Estas se concentran en la otra orilla, la orilla de la perfecta iluminación y el cielo. Sakyamuni había sido un príncipe indio. En su búsqueda de mukti, un estado donde se puede alcanzar paz mental, mayor sabiduría, plena iluminación y nirvana, renunció a su trono y se fue a un monte para cultivarse, sufriendo privaciones y trabajo arduo. Nirvana, para el budismo o el hinduismo, es un estado de paz y armonía que está más allá de los sufrimientos y pasiones de la existencia individual. Es un estado de unidad con el Espíritu Eterno. Antes de que Jesús se iluminara, el diablo lo llevó a la cima de una montaña. Le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y después le dijo: «Si te inclinas ante mí y me adoras, te daré todo esto». Pero Jesús no se sintió tentado. Al contrario de este ejemplo, los monjes y pastores políticos que formaron un frente de unidad con el Partido Comunista Chino elaboraron una serie de engaños y mentiras, como el budismo del mundo humano y la religión es la verdad, igual que es el socialismo. Estos monjes no tenían problemas en afirmar que no hay ninguna contradicción entre esta orilla y la otra orilla. Estimulaban a los practicantes budistas y taoístas a buscar la felicidad, la gloria, el esplendor, la riqueza, la posición social en esta vida, y cambiaron las doctrinas religiosas y su significado. El budismo prohíbe matar. El Partido Comunista Chino mató gente como moscas durante la eliminación de los contrarrevolucionarios. La campaña de aniquilación de contrarrevolucionarios de 1951 negociaba violentamente con contrarrevolucionarios, incluyendo delincuentes, matones locales, espías, exmiembros del Kuomintang y de asociaciones religiosas. De acuerdo con los registros públicos del Partido Comunista Chino, más de 2 millones de personas fueron ejecutadas en 1952, mientras que el número real puede ser aún mayor. Los monjes políticos elaboraron el argumento de que matar a los contrarrevolucionarios es un acto de misericordia aún mayor. En la guerra de resistencia a la agresión de los Estados Unidos y ayuda a Corea en los años 1950 a 1953, La guerra de resistencia a la agresión de los Estados Unidos y ayuda a Corea, como la denominó el Partido Comunista Chino, se inició en 1950. En Occidente se la conoce como la Guerra de Corea. Incluso se envió a los monjes a matar en el frente de batalla. Veamos el caso de los cristianos. En 1950, Gu Yaozong formó la Iglesia de los Tres Entes, que seguía los principios de autoadministración, autosustentación y autopropagación. Wu Yaozong, en los años 1893 a 1975, y otros, publicaron en 1950 el escrito titulado «Medios para que la cristiandad de China haga su aporte a la construcción de la nueva China», también conocido como Manifiesto de Innovación de los Tres Entes, tras lo cual fundaron la Iglesia de los Tres Entes. Wu sostenía que se liberarían del imperialismo y tomarían parte activa en la guerra de resistencia a la agresión de Estados Unidos y ayuda a Corea. Un amigo de él pasó más de 20 años en prisión por negarse a integrar los Tres Entes y sufrió todo tipo de torturas y humillaciones. Cuando le preguntó a Gu Yaozong, ¿cómo explica los milagros que realizó Jesucristo?, él respondió: «Los fui descartando uno por uno. No reconocer los milagros de Jesús equivale a no reconocer su reino celestial. ¿Cómo puede ser cristiana una persona que no cree en el cielo al que ascendió Jesús? No obstante, como fundador de la Iglesia de los Tres Entes, Gu Yaozong pasó a integrar el Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política para cuando ingresó al Gran Salón del Pueblo. El Gran Salón del Pueblo, construido en 1959, se ubica en el lado oeste de la Plaza Tiananmen. Es un lugar de encuentro de los miembros del Congreso Nacional Popular de China. Debía haber olvidado por completo la palabra de Jesús: «Debes amar a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el más importante de mis mandamientos». Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo capítulo 22, versículo 21. El Partido Comunista Chino confiscó las propiedades de los templos, obligó a monjes y a monjas a estudiar marxismo-leninismo, para lavarles el cerebro, e incluso los puso a hacer trabajos forzados. Por ejemplo, había un llamado taller de budismo en la ciudad de Ningbo, provincia de Xinjiang. En una ocasión, se obligó a 25.000 monjes y monjas a asistir al taller. Más absurdo era que el Partido Comunista Chino alentaba a los clérigos a contraer matrimonio para hacer desaparecer la religión. Por ejemplo, justo antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 1951, la Federación de Mujeres de la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, ordenó a las monjas de toda la provincia a tomar la decisión de casarse en unos días. Además, se obligó a monjes jóvenes y sanos a alistarse en el ejército, y luego se los envió al campo de batalla para servir como carne de cañón. Varios grupos religiosos chinos se desintegraron como consecuencia de la represión violenta del Partido Comunista Chino. Se eliminaron las verdaderas cúpulas del budismo y del taoísmo. De los que sobrevivieron o quedaron libres, muchos retornaron a la vida secular y muchos otros se convirtieron en miembros no declarados del Partido Comunista y se especializaron en vestir la quesa budista. La toga quesa es la toga del monje o la sotana. La toga taoísta o la del pastor, para distorsionar las escrituras budistas, el canon taoísta y la Biblia, para buscar en esas doctrinas justificaciones para el accionar del Partido Comunista Chino. La destrucción de reliquias culturales. El deshacerse de las reliquias culturales es una parte importante de la destrucción de la cultura tradicional, efectuada por el Partido Comunista Chino. En la llamada campaña Desechar los Cuatro Viejos, muchos ejemplares únicos de libros, caligrafías y pinturas coleccionadas por intelectuales fueron a parar al fuego o se convirtieron en pulpa de papel. Shang tenía una colección familiar de más de 10.000 libros. Los líderes de las Guardias Rojas los usaron para hacer un fogón y darse calor. Lo que quedó se envió a fábricas de papel para hacerlo pulpa de papel. El especialista en restauración pictórica y caligráfica, Hong Xiuzheng, era un anciano conocido como el Doctor Milagro, por su habilidad en los trabajos que realizaba. Había restaurado innumerable cantidad de obras maestras, como la pintura del paisaje del emperador Song Huizong. El emperador Huizong de la dinastía Song, alias Zhao Ji, regió en los años 1100 a 1126 después de Cristo. La pintura de bambú de Su Dongpo. Su Dongpo, en los años 1036 a 1101 después de Cristo, fue un famoso poeta y escritor chino de la dinastía Song. Fue uno de los 8 grandes maestros de la prosa de las dinastías Tang y Song. Y las obras de Wen Xianming. Wen Xianming, en los años 1470 a 1559 después de Cristo, fue un pintor chino de la dinastía Ming. Y Tang Bohu. Tang Bohu, en los años 1470 a 1523, fue renombrado erudito, pintor y poeta chino de la dinastía Ming. Durante varias décadas, la mayoría de los cientos de obras caligráficas y pictóricas rescatadas por él se transformaron en colecciones nacionales de primera clase. Las obras para las que no escatimó en gastos ni esfuerzos y que conformaban su colección personal cayeron en la categoría de los cuatro viejos y fueron a parar a las llamas. Después de esto, Hong diría con lágrimas en los ojos: más de 100 jins. Jin es una unidad de peso usada en China que equivale a 0.5 kilogramos o 50 kilogramos de caligrafías y pinturas. Tomó mucho tiempo quemarlas todas. Si los chinos de hoy se pusieran a recordar algo de su historia, quizás se sintieran de otra manera si recitaran este poema de Meng Haoran. Mientras las cuestiones mundanas, lo antiguo y lo moderno, para aquí y para allá, ríos y montañas, inalterables en su gloria, aguardan para que nuestra generación sea testigo de ello. De un poema de Meng Haoran, en los años 689 a 740 después de Cristo, fue un famoso poeta de la dinastía Tang. Los sitios históricos de la montaña y el río que se nombran en este poema desaparecieron bajo la tormenta de la campaña de Sechan los Cuatro Viejos. No solo fue destruido el pabellón de la orquídea que inspiró a Wang Shishi. Wang Shishi, en los años 321 a 379 después de Cristo, fue el calígrafo más famoso de la historia de la dinastía Tang. Para su famoso prólogo a la colección de poemas compuestos al pabellón de la orquídea. El prólogo original de Lang Ting, que según se afirma, fue escrito por Wang Shishi en la cúspide de su carrera como calígrafo, a sus 51 años, en el año 353 después de Cristo, es universalmente conocido como la pieza más importante de la historia de la caligrafía china. Sino su propia tumba. La antigua residencia de Wu Chengen de la provincia Jiangsu quedó reducida a polvo. Wu Chengen, en los años 1506 a 1582 después de Cristo, fue un novelista y poeta chino de la dinastía Ming, autor de Viaje al Oeste, una de las cuatro novelas más famosas de China. La anterior morada de Wu Jianxi, Wu Jianxi, en los años 1701 a 1754 después de Cristo, fue un elegante escritor de la dinastía Qing, autor de los Eruditos, también conocido como Historia no oficial de los Eruditos. En la provincia de Anhui está hecha a pedazos la tabla de piedra con el artículo manuscrito de Su Dongpo llamada La choza del viejo borracho al borde del camino. Prosa escrito por Wu Yang Xiu en los años 1007 a 1072 después de Cristo. Fue uno de los ocho grandes maestros de la prosa de las dinastías Tang y Song. Wu Yang Xiu se definía como un viejo borracho. Fue víctima de los golpes de los jóvenes revolucionarios. Nombre alternativo para las Guardias Rojas. Que también rasparon y borraron los ideogramas de la tabla. La esencia de la cultura china es un legado acumulado a lo largo de varios milenios. Una vez destruido, es imposible de recuperar. El bárbaro Partido Comunista Chino se encargó de hacerlo desaparecer el nombre de la revolución, sin la menor vergüenza o dolor por ello. Cuando suspiramos por el antiguo Palacio de Verano, conocido como el Palacio de los Palacios, que las fuerzas aliadas de los anglofranceses redujeron a cenizas. Cuando suspiramos por la monumental obra de la enciclopedia Yongle, la enciclopedia Yongli o Yongli Datian fue encargada por el emperador chino Yongli de la dinastía Ming en el año 1403. Está considerada como la primera y más grande de las enciclopedias. 2000 eruditos trabajaron en el proyecto sobre 8000 textos que datan desde la antigüedad hasta el comienzo de la dinastía Ming. La enciclopedia, terminada en el año 1408, comprende más de 22000 volúmenes manuscritos que ocupan 40 metros cúbicos de espacio. Actualmente se recuperaron parcialmente solo 800 volúmenes y el resto ha sido destruido o se ha perdido. Consumida por las llamas guerreras de los invasores, ¿cómo podíamos adivinar que la destrucción causada por el Partido Comunista Chino sería mucho más abarcadora, duradera y profunda que de las fuerzas invasoras? la destrucción de las creencias espirituales. Además de demoler las formas físicas de la religión y la cultura, el Partido Comunista Chino recurrió a toda su capacidad para borrar la identidad espiritual del pueblo erigida por la fe y la cultura. Analicemos cómo trató el Partido Comunista Chino la cuestión de las creencias étnicas. El Partido Comunista Chino considera que las tradiciones de la agrupación musulmana Hui forman parte de los cuatro viejos, tales como el pensamiento, cultura, tradición y hábitos viejos. En consecuencia, obligó a su gente a comer cerdo, un hábito que tenían prohibido. Los campesinos musulmanes y sus mezquitas debieron empezar a criar ganado porcino, y cada hogar tenía que entregar a la nación 2 cerdos por año. Las guardias rojas incluso obligaron al segundo en la jerarquía de los budas vivientes del Tíbet, el lama Panchen, a comer excremento humano. Les ordenaron a 3 monjes del templo de la bendición de la ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang, el templo budista más grande construido en tiempos modernos, en el año 1921, que colgaran un cartel con la leyenda: "Al diablo con las escrituras, son todas una mierda". En 1971, Lin Biao, vicepresidente del Comité Central del Partido Comunista Chino, intentó escapar de China, pero encontró la muerte cuando su avión se estrelló en la ciudad mongola de Hurdonghan. Un tiempo después, en la casa de Lin, en Mao Jiawan, Pekín, se encontraron citas confucianas. Entonces, el Partido Comunista Chino empezó una campaña desesperada de hablar mal de Confucio. Un escritor con el seudónimo de Lian Xiao publicó un artículo en La Bandera Roja, la revista insignia del Partido Comunista Chino, titulado ¿Quién es Confucio? El nombre de Lian Xiao representa a un grupo de escritores, entre quienes estaba Zhou Yilian, por cuya participación recibió una carta de un viejo amigo que hablaba del colmo de la desvergüenza. La nota mostraba a Confucio como un loco que dio vuelta la historia y un demagogo astuto que urdía engaños. Luego se publicaban caricaturas y canciones que lo demonizaban. Esta fue la manera en que se acabó con la dignidad y el sacramento de la religión. La destrucción interminable. En la antigua China, el gobierno central solo alcanzaba el nivel de los condados, debajo de los cuales mantenían su autonomía los clanes patriarcales. En la historia de China, las campañas de destrucción, como la quema de libros y el entierro de eruditos confucianos, practicados por el emperador Qin Shi Huang en la dinastía Qin en los años 221 al 207 a.C. El emperador Qin Shi Huang de los años 259 a 210 a.C., alias Yin Sheng, fue el primer emperador en la historia de la China unificada. Él uniformó los códigos legales, el lenguaje escrito, la moneda, los pesos y medidas, y ordenó la construcción de la Gran Muralla. Estas medidas ejercieron una profunda influencia en la historia y la cultura de China. Ordenó la quema de los libros de varias escuelas de intelectuales, entre los cuales estaban los confucianos y los taoístas. Y enterró vivos a 460 eruditos confucianos. Estos sucesos pasaron a la historia como la quema de libros y el entierro de eruditos confucianos. Qin Shi Huang construyó un gran mausoleo en su propio honor, y el ejército de terracota de la tumba del emperador Qin fue considerado como la octava maravilla del mundo. Así como las cuatro campañas para eliminar el budismo, impulsadas entre los siglos 5 y 10 por los 3 Wu y un Song, se impusieron desde lo alto del poder hacia abajo, por lo que no tenían posibilidades reales de llegar a las bases y erradicar la cultura. Las ideas y los clásicos confucianos y budistas sobrevivieron en vastos sectores de la sociedad. En contraste, la campaña de desechar los cuatro viejos, llevada a cabo por estudiantes adolescentes bajo la instigación del Partido Comunista Chino, fue un movimiento de base de alcance nacional con entusiasmo espontáneo. La llegada del Partido Comunista Chino a cada poblado a través de sus ramas partidarias locales controló a la sociedad tan de cerca que el movimiento revolucionario del Partido Comunista Chino se propagó sin ningún freno y alcanzó hasta el último ciudadano en todos los puntos del territorio chino. Nunca antes en la historia de este país, un emperador había podido erradicar de la mente de las personas lo que éstas consideraban lo más bello y sagrado. El Partido Comunista Chino lo hizo mediante propaganda difamante y agresiva, sumada a la violencia. La eliminación del credo puede resultar más eficaz y duradera que la sola destrucción física. Reforma de los intelectuales. Los ideogramas chinos encarnan la esencia de 5.000 años de civilización. La forma y pronunciación de cada ideograma, así como la carga expresiva y las alusiones literarias que denotan sus combinaciones, comunican profundos significados culturales. El Partido Comunista Chino no solo simplificó los ideogramas chinos, sino que trató de reemplazarlos con un pinyin romanizado. La forma en que se escribe el chino mandarín con el alfabeto latino, que eliminaría todo vestigio de tradición cultural previsto por los ideogramas y la lengua de China. Pero la sustitución no prosperó, y este fracaso evitó un daño mayor a la identidad cultural china. Sin embargo, los intelectuales chinos, herederos de la antigua tradición cultural, no corrieron con la suerte de salvarse de la eliminación. Hasta 1949, China tenía alrededor de 2 millones de intelectuales, si bien algunos habían estudiado en países occidentales, igual estaban familiarizados con las ideas de Confucio. El Partido Comunista Chino no podía permitirse ejercer un control liviano sobre estos, ya que como miembros de la clase aristocrática intelectual tradicional, sus ideas jugaban un papel fundamental en la formación del pensamiento del pueblo. En septiembre de 1951, el Partido Comunista Chino inició un llamado movimiento de reforma del pensamiento, de gran escala, que comenzó con los intelectuales de la Universidad de Pekín y que propulsaba la organización de un movimiento para que los docentes universitarios, secundarios y primarios y los alumnos confesaran su historia con total honestidad, con el fin de limpiar cualquier elemento contrarrevolucionario. De los escritos de Mao Zedong de 1949 a 1976, volumen 2. A Mao Zedong nunca le agradaron los intelectuales. Decía que ellos deberían saber que muchos de los llamados intelectuales son, en términos relativos, grandes ignorantes, y que los trabajadores y los campesinos a veces saben mucho más que ellos. De rectificar el estilo de trabajo del partido, por Mao Zedong, 1942. Comparados con los trabajadores y los campesinos, los intelectuales no reformados no estaban limpios, y en el análisis final, los trabajadores y los campesinos eran las personas más limpias, aunque tuvieran las manos negras y los pies llenos de estiércol de vaca. De la charla en el foro Yan'an de Arte y Literatura, por Mao Zedong, 1942. La persecución del Partido Comunista Chino a los intelectuales comenzó con acusaciones variadas desde la crítica de Gu Xun. Wu Xun, de los años 1838 a 1896 d.C., originalmente llamado Wu Qi, nació en Tangyi, Shandong. Huérfano de padre a una edad temprana, debió salir a mendigar para dar de comer a su madre y pasó a ser conocido como el mendigo de la devoción filial. Luego de la muerte de su madre, mendigar se convirtió en su única forma de subsistencia. Dirigió escuelas gratuitas con el dinero de la mendicidad. Pronunciada en 1951, en la que afirmaba que se administraban escuelas con dinero mendigado. Hasta el ataque personal de Mao Zedong en 1955 al escritor Hu Feng, acusándolo de contrarrevolucionario. Hu Feng, 1902 a 1985, erudito y crítico literario, fue un opositor a la política de literatura doctrinaria del Partido Comunista Chino. Fue expulsado del partido en 1955 y sentenciado a 14 años de prisión. Al principio, los intelectuales no fueron tildados de clase reaccionaria. Pero en 1957, después de que varios grupos religiosos importantes finalmente se sometieron a través de la conformación de un frente de unidad, el Partido Comunista Chino pudo concentrar su energía en los intelectuales. Así lanzó el movimiento antiderechista. A finales de febrero de 1957, el Partido Comunista Chino, bajo la consigna de "que broten 100 flores y debatan 100 escuelas de pensamiento", el Partido Comunista Chino convocó a los intelectuales a que hicieran públicas sus sugerencias y sus críticas al partido, bajo la promesa de no tomar represalias. Los intelectuales estaban disconformes desde hacía varios años por el control en todos los campos que ejercía el Partido Comunista Chino, aún siendo un lego en esas materias, así como por el asesinato de gente inocente en la campaña de eliminar a los contrarrevolucionarios, ejecutada entre 1955 y 1957. En ese momento, creyeron que el Partido Comunista Chino finalmente había abrazado la tolerancia. Empezaron a confesar sus verdaderas posturas y la crítica se hizo cada vez más intensa. Muchos años después, aún hay muchas personas que creen que Mao Zedong solo ordenó el ataque a los intelectuales cuando las críticas excesivamente duras le hicieron perder la paciencia. La verdad era una muy distinta. El 15 de mayo de 1957, Mao Zedong redactó un escrito con el título de "La situación está empezando a cambiar" y lo difundió entre funcionarios jerárquicos del partido. En él decía: "En los últimos días, los derechistas mostraron una determinación y un ensañamiento únicos. Los derechistas, que son anticomunistas, intentan con desesperación provocar un tifón mayúsculo que arrase con China, y anhelan con todas sus fuerzas la aniquilación del Partido Comunista". De Trabajos elegidos de Mao Zedong, volumen 5. La situación está empezando a cambiar, 1957. Después de esta declaración, los funcionarios que permanecían indiferentes a la campaña llamada "que broten 100 flores y debatan 100 escuelas de pensamiento", de pronto se interesaron y se alarmaron por la gravedad de la situación. En sus memorias tituladas "El pasado no hace humo", la hija de Chan Bo-kun recordaba: "Li Wei-han, ministro del Departamento de Trabajo del Frente de Unidad, llamó a Chan Bo-kun personalmente para invitarlo a brindar su opinión sobre el Partido Comunista Chino en una reunión de rectificación. Se dispuso que Chan se sentara en primera fila, sin sospechar que se trataba de una trampa. Chan expresó sus críticas al Partido Comunista Chino. Durante el encuentro, Li Wei-han parecía tranquilo. Chan tal vez pensó que Li estaba de acuerdo con sus palabras. No sabía que en realidad disfrutaba de ver cómo su presa caía en la trampa". Después de la reunión, Han fue calificado como el derechista número uno de China. Podríamos citar una lista de fechas del año 1957 que marcan propuestas o discursos intelectuales con críticas y sugerencias. 21 de mayo, Instituto de Diseño Político Ford Xiang Bokun. 22 de mayo, Perspectivas Antisoviéticas Absurdas por Long Jun. 22 de mayo, Comité de Reparación por Luo Longji. 30 de mayo, Crítica al Socialismo Feudal del Partido Comunista Chino por Lin Shilin en la Universidad de Pekín. 31 de mayo, El Partido Tiene que Abandonar el Comando de las Artes por Wu Su Wang. Y 1 de junio, El Partido Domina el Mundo por Xu Kangping. Todas estas propuestas y discursos respondieron a una invitación y se realizaron después de que Mao Zedong afilara su cuchillo de carnicero. Hasta el último de estos intelectuales, como era previsible, fue tildado de derechista. Había más de 550.000 llamados derechistas en todo el país. Según la tradición china, se puede matar a un intelectual, pero no humillarlo. El Partido Comunista Chino negaba a los intelectuales el derecho a la supervivencia e incluso incriminaba a sus familias si aquellos no aceptaban la humillación. Ante esto, muchos se rindieron. Durante los operativos, algunos denunciaban a sus colegas para salvarse, algo que causó gran tristeza en la población. Quienes no se sometían a la humillación eran asesinados para aterrorizar a los compañeros de las víctimas. Así, se borró la tradición clase erudita, un ejemplo de moral social. Mao Zedong decía: ¿de qué se jacta el emperador Qin Shi Huang? Él mató solo a 460 eruditos confucianos, nosotros a 46.000 intelectuales. Cuando aniquilamos contrarrevolucionarios, ¿no matamos también a los intelectuales contrarrevolucionarios? Yo sostengo que los defensores de la democracia que nos acusan de actuar como el emperador Qin Shi Huang se equivocan. Nosotros hicimos 100 veces más que lo que él hizo. Chiang Bo-cheng, Oriental Culture, Cultura Oriental, cuarta edición del año 2000. De hecho, Mao hizo algo peor que asesinar a los intelectuales. Destruyó su mente y su espíritu. Mantener la fachada de la tradición y cambiar sus contenidos para crear la apariencia de cultura. Luego de que el Partido Comunista Chino llevara adelante una reforma económica e incorporara una política más abierta, renovó muchas iglesias junto con templos budistas y taoístas. También organizó ferias de templos en China y ferias culturales en el exterior. Se trataba del último paso en la destrucción total de la cultura tradicional. El Partido Comunista Chino tenía dos razones para este proceder. Por un lado, la bondad inherente al corazón humano que el Partido Comunista Chino no podía erradicar de ninguna manera. Haría desaparecer la cultura partidaria. Por otro, el Partido Comunista Chino usaba la cultura tradicional para maquillar su naturaleza perversa de engaño, maldad y violencia. La esencia de la cultura es su sentido moral interior, mientras que las formas superficiales solo tienen valor de entretenimiento. El Partido Comunista Chino recuperó los elementos superficiales de la cultura, que entretienen para cubrir su propósito de erradicar la moral. No importa las exhibiciones de arte y caligrafía que organizó, los festivales de danza de leones y dragones que puso en escena, los festivales de comida que auspició, las obras de arquitectura clásica que construyó. El partido solo restaura la fachada de la cultura, no su esencia. Mientras el Partido Comunista Chino siguió promoviendo la exhibición de sus espectáculos culturales dentro y fuera de China con el único fin de mantenerse en el poder. Nuevamente, los templos sirven como ejemplo. El sentido de los templos es brindar un lugar gracias al cual la gente pueda cultivarse, oír campanas a la mañana y tambores a la puesta del sol, venerar a Buda bajo lámparas de aceite encendidas. La gente de las sociedades comunes pueden confesarse y venerar a su Dios en ellos. La cultivación requiere un corazón puro que no persiga nada. La confesión y la veneración también necesitan de un ambiente serio y solemne. Sin embargo, los templos se convirtieron en lugares turísticos con fines de lucro. De las personas que visitan China hoy, ¿cuántas vienen a observar sus errores con un corazón de sinceridad y respeto hacia Buda después de tomar un baño y cambiarse la ropa? Restaurar la fachada y aniquilar el sentido interior de la cultura tradicional es la táctica del Partido Comunista Chino para confundir al pueblo. Se trate de la religión budista, de otras religiones o de sus expresiones culturales derivadas, el propósito del Partido Comunista Chino es degradarlas mediante ese camino. Tercero, la cultura partidaria. Mientras destruía la cultura tradicional, semidivina, el Partido Comunista Chino, calladamente, establecía su propia cultura partidaria, a través de movimientos políticos constantes. La cultura partidaria transformó a la generación más antigua, envenenó a las más jóvenes y también repercutió en los niños. Su influencia ha sido por demás profunda y amplia, aun cuando mucha gente intenta exponer lo maléfico del Partido Comunista Chino, no puede evitar adoptar las formas de juzgar sobre el bien y el mal, y el vocabulario impuestos por el Partido Comunista Chino, que inevitablemente llevan la marca de la cultura partidaria. La cultura partidaria no solo heredó la maldad esencial de la foránea cultura marxista-leninista, sino que también combinó con mucha habilidad los elementos negativos de los milenios de la cultura china, con la revolución violenta y la filosofía de lucha, que impulsa la propaganda del partido. Entre los componentes negativos se cuentan con la lucha por el poder dentro de la familia real, la formación de camarillas para alcanzar intereses determinados, el engaño político para hacer sufrir a otros, las tácticas turbias y la conspiración. En su puja por la supervivencia de las últimas décadas, el Partido Comunista Chino alimentó, puso en práctica y enriqueció su marca de engaño, maldad y violencia. El poder despótico y dictatorial constituye la esencia de la cultura partidaria. Esta cultura sirve al partido en su lucha política y su lucha de clase. Podemos comprender cómo se llega a formar el ambiente humanístico del partido, cargado de terror y despotismo, a partir de cuatro aspectos. El aspecto de la dominación y el control. La cultura del aislamiento. La cultura del Partido Comunista es un monopolio aislado sin libertad de pensamiento, expresión, asociación o credo. El mecanismo partidario de dominación es similar a un sistema hidráulico que se basa en una alta presión y un aislamiento para mantener el control. Aún la filtración más mínima puede conducir al colapso de todo un sistema. Por ejemplo, el partido se negó a dialogar con los estudiantes durante el movimiento del 4 de junio de 1989. por miedo a que esa filtración salpicara el resto de la sociedad. Y entonces, trabajadores, campesinos, intelectuales y militares también quisieran dialogar. El movimiento del 4 de junio fue llevado a cabo por estudiantes universitarios que entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989 manifestaron en busca de reformas democráticas en China. El Ejército de Liberación Popular reprimió la protesta, hecho que la sociedad internacional conoce como la masacre de la Plaza Tiananmen. En consecuencia, China se habría acercado a la democracia y se habría planteado un desafío a la dictadura unipartidaria. Así, el Partido Comunista Chino prefirió asesinar que a dialogar. Hoy, el Partido Comunista Chino emplea a decenas de miles de ciberpolicías para monitorear Internet y bloquear directamente los sitios web de alcance global que no son de su agrado. B. La cultura del terror. Durante los últimos 55 años, el Partido Comunista Chino usó el terror para aniquilar la mente del pueblo chino. Desplegó su látigo y su cuchillo de carnicero. La gente nunca sabe cuándo una catástrofe puede caerle encima. Para obligar al pueblo a resignarse, la gente, bajo el miedo constante, se volvió obediente. Los defensores de la democracia, los pensadores independientes, los miembros de grupos espirituales varios y los escépticos que tenía el partido en su seno se convirtieron en blancos de la violencia partidaria, como modo de advertencia al resto del pueblo. El partido quiere cortar de raíz cualquier tipo de oposición. C. La cultura de la red de control. El control del Partido Comunista Chino sobre la sociedad lo abarca todo. Existe un sistema de registro de hogares, un comité de vecinos y una estructura con varios niveles de comités partidarios. Las sucursales del partido se establecen en el seno de cada compañía militar. Hasta el más pequeño de los poblados tiene una sucursal del partido. Los miembros de la Liga Juvenil Comunista y de la Liga Juvenil Partidaria tienen funciones específicas. El Partido Comunista Chino también creó una serie de lemas convenientes. Algunos ejemplos tales son: cuide la puerta de su casa y vigile a su gente. Evite las manifestaciones del pueblo. Cumpla decididamente con el sistema que impone deberes, garantice el cumplimiento de esos deberes y determine dónde recaen las responsabilidades. Ejerza un control estricto, respete en todo momento la disciplina y las normas, y aplique siempre medidas de control, de mantenimiento y prevención. La Oficina 610 creará un comité de vigilancia para monitorear las actividades de cada región y unidad de trabajo con intervalos regulares. La Oficina 610 es una agencia creada específicamente para perseguir a Falun Gong con poder absoluto sobre todos los niveles administrativos del partido y también los niveles políticos y judiciales. D. La cultura de la incriminación. El Partido Comunista Chino descuidó por completo los principios de la vigencia de la ley de las sociedades modernas y fomentó la política de la implicación. Utilizó su poder absoluto para castigar a los parientes de quienes caían en las llamadas categorías de terratenientes, ricos, reaccionarios, elementos negativos y derechistas. El partido propuso la teoría del origen de clase. La teoría del origen de clase, o línea de sangre, o genealogía, afirma que la naturaleza de una persona está determinada por la clase de la familia en la que se nace. Hoy, el Partido Comunista Chino señalará la responsabilidad de los líderes principales y los reprenderá públicamente si no cumplen con sus funciones de impedir que los practicantes de Falun Gong lleguen a Pekín y causen problemas. Para casos graves, se tomarán medidas disciplinarias. Si una persona practica Falun Gong, todos sus parientes se quedarán sin trabajo. Si un empleado practica Falun Gong, se retendrán las bonificaciones de todo el personal de la empresa. El Partido Comunista Chino también impulsó políticas de discriminación que definían a los niños como seres que pueden ser educados y transformados, u otras que hablaban de las cinco clases negras, que eran terratenientes, granjeros ricos, reaccionarios, elementos negativos y derechistas. El partido fomentaba el compromiso con el partido y el cumplir con la ley antes que con la familia. El Partido Comunista Chino establecía sus sistemas, como el de archivos personales y organizacionales, y el de reubicación temporaria, para asegurar la implementación de sus políticas. La gente recibía incentivos para acusar y denunciar a los demás, así como recompensas por contribuir con el partido. El aspecto de la propaganda. A. La cultura de la voz única. Durante la Revolución Cultural, el Partido Comunista Chino llenó a China de lemas como instrucciones supremas. Una sentencia de Mao tiene el peso de 10.000 sentencias. Cada una de ellas es la verdad. Se incitaba a los medios de comunicación a entonar alabanzas y a ser la voz del partido. Si se creía necesario, se hacía que líderes partidarios de cualquier rango, funcionarios militares, líderes trabajadores o de asociaciones juveniles y femeninas expresaran su apoyo público a la causa comunista. Todos estaban obligados a pasar esta prueba. B. La cultura de fomentar la violencia. Mao Zedong dijo una vez: con 800 millones de personas, ¿de qué otra manera podría funcionar el país si no es con la lucha? En la persecución de Falun Gong, Jiang Zemin dijo: no se castigará a nadie que mate a golpes a un practicante de Falun Gong. El Partido Comunista Chino declaró la guerra total y su visión de que la bomba atómica es un tigre de papel, aun si pereciera la mitad de la población. La mitad restante reconstruiría nuestro hogar de las ruinas. C. La cultura de incitar al odio. Se constituyó en una política central del país no olvidar el sufrimiento de las clases pobres y mantener firme el recuerdo de la enemistad en el llanto y la sangre. La crueldad hacia los enemigos de clase se elogiaba como una virtud. El Partido Comunista Chino enseñaba a morder en el odio propio, masticarlo y tragarlo, para luego plantarlo en el corazón para que germine. De la canción de la ópera moderna, Leyenda de la Linterna Roja, una obra del teatro modelo representada durante la Revolución Cultural de 1966 a 1976. La cultura del engaño y la mentira. A continuación, algunos ejemplos de las mentiras del Partido Comunista Chino. El rendimiento por mu. Mu es una unidad de área usada en China. Equivale a .4077 hectárea. Supera los 10.000 jeans. Durante el gran salto adelante en 1958. No se mató a una sola persona en la plaza Tiananmen, después de la masacre del 4 de junio de 1989. Hemos controlado el virus del SRAS, síndrome respiratorio agudo severo, de 2003. En la actualidad, se vive el mejor momento para los derechos humanos en China y los tres representantes. Los tres representantes de Jiang Zemin dice que el partido siempre debe representar la tendencia del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales de avanzada, la dirección cultural china de vanguardia y el interés fundamental de la mayoría del pueblo chino. E. La cultura del lavado de cerebro. A continuación, algunos de los lemas con los que el Partido Comunista Chino lava el cerebro del pueblo. No habría una China nueva sin el Partido Comunista. El núcleo que impulsa nuestra causa es el Partido Comunista Chino, y la base teórica que guía nuestro pensamiento es el marxismo-leninismo. Discurso de apertura de la primera sesión del primer Congreso Nacional Popular de la República Popular China, dado el 15 de septiembre de 1954. Se debe mantener un alineamiento total con el Comité Central del Partido. Cumpla las órdenes del partido, si las entiende, y si no las entiende, cúmplalas igual. La comprensión llegará mientras se ejecuta las órdenes. F. La cultura de la adulación. El cielo y la tierra son grandes, pero aún más grande es la bondad del partido. Todos nuestros logros se los debemos al partido. Yo tomo al partido como mi madre. Uso mi propia vida para salvar al Comité Central del Partido. Un partido grande, glorioso y justo. Un partido invencible. Y otros en el mismo tono. G. La cultura de la simulación. El partido establece modelos y fija ejemplos sin cesar. Así, lanzó las campañas del progreso ético e ideológico del socialismo y de la educación ideológica. Al cabo de ellas, la gente continúa haciendo lo mismo que hacía antes de las campañas. Todos los discursos públicos, las sesiones de estudio y las experiencias de compartir se convirtieron en un mero muestrario de seriedad, y los valores morales de la sociedad sufrieron un retroceso muy importante. El aspecto de las relaciones interpersonales. A. La cultura de la envidia. El partido fomenta el igualitarismo absoluto, para que todo aquel que se destaque se transforme en el blanco de los ataques. La gente siente envidia de quienes tienen alguna capacidad mayor o mayor salud. El llamado síndrome del ojo rojo. Síndrome del ojo rojo es una expresión popular en China para expresar la situación en que alguien se siente inferior e incómodo al ver que otra persona es mejor en algo, y cree que él se merecería estar en mejor situación que esa persona. B. La cultura de pisar al otro. El Partido Comunista Chino estimula la lucha cara a cara y la delación por la espalda. Denunciar a los compañeros, crear pruebas escritas para incriminarlos, inventar hechos y exagerar los errores, son algunas de las conductas erradas que se usaron para medir la proximidad al partido y las ansias de progreso. Influencias sutiles en la psiquis de la conducta de las personas. A. Una cultura que transforma a los seres humanos en máquinas. El partido quiere que las personas se transformen en los llamados tornillos inoxidables de la maquinaria de la revolución, en la herramienta domesticada del partido, o que ataquen en la dirección que indique el partido. Los soldados del líder Mao escuchan al partido antes que nada y van donde se les necesite y se establecen donde haya dificultades que superar. B. La cultura que confunde el bien y el mal. Durante la Revolución Cultural, el Partido Comunista Chino prefiere quedarse con la mala hierba socialista que con la cosecha capitalista. El ejército recibió la orden de tirar a matar en la masacre del 4 de junio, a cambio de 20 años de estabilidad. El Partido Comunista Chino, además, hace a los demás lo que no quiere que le hagan a sí mismo. C. La cultura del lavado de cerebro propio y la obediencia incondicional. Los soldados rasos obedecen las órdenes de los rangos mayores, y todo el partido obedece al Comité Central. Se debe pelear con fiereza para erradicar todo pensamiento egoísta que nos cruce la mente. Haga estallar una revolución en las profundidades de su alma. Guarde el máximo alineamiento con el Comité Central del Partido. Unifique las mentes, unifiquen el paso, unifiquen las órdenes y unifiquen los poderes. D. La cultura de afianzar la posición del lacayo. China sería un caos sin el Partido Comunista. China es tan grande ¿quién más podría liderarla si no fuera el Partido Comunista Chino? Si China fracasa, se produciría un desastre mundial. Por eso, debemos colaborar con el gobierno del Partido Comunista Chino. Debido al miedo y un sentido de autoprotección, los grupos perseguidos por el Partido Comunista Chino suelen resurgir como más izquierdistas que el mismo partido. Hay muchos ejemplos como este. El oyente quizá podrá encontrar varios elementos de la cultura partidaria. La gente que vivió la Revolución Cultural aún debe recordar la obra de teatro modelo de las óperas modernas, las canciones con letras formadas por palabras de Mao y la danza de la lealtad. Muchos aún se acuerdan de los diálogos de las obras La Niña de Cabello Blanco. Una obra de teatro modelo representada durante la Revolución Cultural de los años 1966 a 1976. En la leyenda popular, la Niña del Cabello Blanco es un ser inmortal que vive en una cueva y tiene poderes sobrenaturales para recompensar la virtud y castigar el vicio, apoyar a los justos y combatir el mal. Sin embargo, en esta ópera china moderna, la niña es caracterizada como una persona obligada a huir y refugiarse en una cueva luego de que su padre es asesinado a golpes por rehusarse a casar a su hija con un viejo terrateniente. Su cabello se pone blanco por falta de alimentación. Pasó a ser uno de los más conocidos dramas modernos de China y se usó para incitar el odio de clase hacia los terratenientes. El combate del túnel. El combate del túnel, una película en blanco y negro de 1965, en la cual el Partido Comunista Chino asegura que los guerrilleros del partido que operaron en China Central durante los años 40 libraron combates en varios túneles para repeler al invasor japonés. Y Guerra de Minas. Guerra de Minas, una película en blanco y negro de 1962, donde el Partido Comunista Chino asegura que los guerrilleros del partido combatieron en la provincia de Hebei durante los años 40 con minas de fabricación casera para repeler al invasor japonés. Mediante estas obras, el Partido Comunista Chino hizo un lavado de cerebro y llenó la mente de las personas con mensajes como lo grande y brillante que era el partido, con qué tesón y coraje había luchado el partido contra el enemigo, lo increíblemente devotos al partido que eran sus soldados, lo dispuestos que estaban a sacrificar su vida por el partido, lo estúpidos y malvados que eran sus enemigos. Día a día, la maquinaria de propaganda del partido inyecta en cada individuo las creencias que éste necesita. Hoy, si una persona presenciara una representación de la obra El poema épico de la comedia musical El Este es Rojo, podría ver que todo el tema y el estilo del espectáculo es muerte, muerte y más muerte. Al mismo tiempo, el Partido Comunista Chino ha creado su propio sistema de comunicación y discurso, como el lenguaje ofensivo para criticar a las masas, las alabanzas cantadas para adular al partido y las banales formalidades oficiales, como el ensayo de 8 partes. El ensayo de 8 partes es una composición literaria incluida en los exámenes del servicio imperial, que se conoce por su rigidez y pobreza de ideas. Se lleva al pueblo a hablar inconscientemente con los modelos de pensamiento que fomentan la llamada lucha de clase y los elogios al partido, y emplean un lenguaje tiránico en vez de razonar con calma y perspectiva. El Partido Comunista Chino, además, hace un uso abusivo del vocabulario religioso y distorsiona el contenido de sus términos. Un paso más allá de la verdad está la falacia. La cultura partidaria también abusa hasta un punto de la moralidad tradicional. Por ejemplo, la cultura tradicional valora la fe, al igual que el Partido Comunista. Sin embargo, lo que éste entiende por fe es la fidelidad y honestidad hacia el partido. la cultura tradicional es la devoción filial. El Partido Comunista Chino puede llegar a encarcelar a una persona si no provee el sustento a sus padres, pero no por razones humanitarias, sino porque esos padres se convertirían en una carga para el gobierno. Si el partido lo necesita, obligará a los hijos a separarse totalmente de los padres. La cultura tradicional pone el acento en la lealtad. No obstante, el pueblo tiene la importancia suprema. La nación viene después. Por último, está el soberano. La lealtad que impone el Partido Comunista Chino es la llamada devoción ciega, tan ciega que se exige a la gente que cree incondicionalmente en el partido y obedezca sin cuestionamientos. El vocabulario que suele emplear el Partido Comunista Chino conduce a engaños. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino denominó a la guerra civil entre el Kuomintang y los comunistas guerra de liberación, como si con ella se hubiera liberado al pueblo de la opresión. El Partido Comunista Chino denominó a los años que siguieron a 1949 como periodo posterior a la fundación de la nación, cuando en realidad China existe desde hace mucho antes. El Partido Comunista Chino simplemente estableció un nuevo régimen político. Los tres años de gran hambruna se conocieron como tres años de catástrofes naturales, cuando de hecho no se trató en absoluto de un desastre de la naturaleza, sino de una calamidad exclusivamente causada por el hombre. La gran hambruna china de los años 1959 a 1961 es la más grande en la historia de la humanidad. Se estima que el número de muertes por causas no naturales se situó entre los 18 y los 43 millones. Sin embargo, al oír esas expresiones a diario y recibir su influencia imperceptible, el pueblo termina aceptando, de modo inconsciente, la ideología que el Partido Comunista Chino trata de inseminarle. En la cultura tradicional, la música se toma como una vía para limitar los deseos humanos. El libro de Song, Yue Shu, volumen 24, de los registros del historiador Shi Ji, Sima Xian, año 145 a 85 a.C., decía que la naturaleza del hombre es de paz. La percepción de los asuntos externos influyen sobre las emociones personales y despierta el sentimiento de amor o de odio según la personalidad y la sabiduría de cada uno. Si estos sentimientos no se limitan, el ser humano se vería seducido por las infinitas tentaciones mundanas y sería gobernado por esos sentimientos que lo llevarían a cometer innumerables acciones equivocadas. Por eso, dice Sima Xian, los emperadores del pasado usaban los rituales y la música para contener al pueblo. Las canciones tenían que ser alegres pero no obscenas, tristes pero no perturbadoras. Debían expresar los sentimientos y los deseos, si bien manifestar un control sobre esas emociones. Confucio decía en los anales los 300 versos de las odas, uno de los seis clásicos compilados y editados por Confucio. Ellos pueden resumirse en una sola frase: no pienses el mal. El Partido Comunista Chino, sin embargo, emplea algo tan bello como la música como método para lavar el cerebro al pueblo. Desde el jardín de infantes hasta la universidad, el pueblo tiene que entonar canciones como "El socialismo es algo bueno". No habría una nueva China sin el Partido Comunista, y muchas otras por el estilo. Al hacerlo, la gente acepta sin conciencia de ellos el sentido de las letras. Lo que es peor, el Partido Comunista Chino robó las melodías de las canciones populares más bellas y reemplazó las letras originales. Esto no solo sirvió para destruir la cultura tradicional, sino para promover al partido. Como uno de los documentos clásicos del Partido Comunista Chino, las palabras de Mao en su discurso en el Foro de Literatura y Artes de Yan'an definieron los esfuerzos en la cultura y las cuestiones militares como los dos frentes de batalla. Por Mao Zedong, 1942. En él, afirmaba que no era suficiente contar con las fuerzas armadas. También era necesario un ejército de artes literarias. Aseveraba que la literatura debe servir a la política y que la literatura de la clase proletariada constituye las marchas y los tornillos de la máquina revolucionaria. A partir de esas afirmaciones, se desarrolló un sistema completo de cultura partidaria, con el ateísmo y la lucha de clase como núcleo. Obviamente, este sistema va a contrapelo de la cultura tradicional. Sin duda, la cultura partidaria ha realizado un servicio fundamental a la hora de asistir al Partido Comunista Chino a obtener el poder y control sobre la sociedad. Como su ejército, cárceles y fuerza policial, la cultura partidaria es un generador de violencia que provee una clase de brutalidad distinta, la llamada brutalidad cultural. Este fenómeno, al borrar 5.000 años de cultura tradicional, debilitó la voluntad del pueblo y socavó la cohesión de la nacionalidad china. Hoy, son muchos los chinos que ignoran por completo la esencia de la cultura tradicional. Algunos, incluso, igualan los 50 años de la cultura partidaria con los 5.000 años de la cultura tradicional china. Esto constituye un hecho triste para el pueblo de este país. Mucha gente desea reemplazar el sistema chino vigente con el sistema de democracia occidental. En realidad, la democracia occidental también se estableció a partir de la cultura, sobre todo la cristiana, la cual, con su principio de que todos son iguales a los ojos de Dios, respeta la naturaleza y el poder de la elección humana. ¿Cómo podría usarse la cultura partidaria del Partido Comunista Chino, despótica e inhumana, como los cimientos de un sistema democrático al estilo occidental? En conclusión, China comenzó a desviarse de los valores de su cultura tradicional en la dinastía Song, en los años 960 a 1279 después de Cristo, y desde entonces sufrió un proceso de depravación ininterrumpido. Después del movimiento del 4 de mayo de 1919, algunos intelectuales, deseosos de éxito rápido y beneficio instantáneo, intentaron encontrar un camino para China, rechazando la cultura tradicional y abrazando la civilización occidental. El movimiento 4 de mayo fue la primera manifestación de masas en la historia de la China moderna. Comenzó el 4 de mayo de 1919. De cualquier manera, los conflictos y los cambios en el terreno de la cultura siguieron en el centro de las preocupaciones académicas sin la intervención del Estado. Cuando se concibió el Partido Comunista Chino, sin embargo, este colocó los conflictos culturales en la categoría de una lucha de vida o muerte para el partido. Así, el Partido Comunista Chino comenzó a ejercer un ataque directo sobre la cultura con el uso de medios destructivos y de abuso indirecto, en la forma de adoptar los desperdicios y desechar la esencia. La destrucción de la cultura tradicional incluyó la instauración de la cultura partidaria. El Partido Comunista Chino subvirtió la conciencia humana y el juicio moral, lo que llevó a que el pueblo le diera la espalda a la cultura tradicional. Si la cultura nacional deja de existir, la esencia de la nación desaparecerá también, y esto hará del país solo un nombre vacío. Todo esto no se trata de una mera advertencia exagerada. Al mismo tiempo, la destrucción de la cultura tradicional nos ha traído un daño material inesperado. La cultura tradicional valora la unidad entre el cielo y los seres humanos y la coexistencia armónica entre la humanidad y la naturaleza. El Partido Comunista Chino decretó la dicha infinita por la lucha contra el cielo y la tierra. Esta cultura del Partido Comunista Chino provocó un grave deterioro del medio ambiente que azota hoy a China. Veamos el caso de los recursos hidráulicos. Al abandonar el precepto de que un hombre noble valora la riqueza siempre que se logre por un camino de honradez, el pueblo chino asoló y contaminó con desenfreno el medio ambiente. En la actualidad, más del 75% de los 50.000 kilómetros que recorren los ríos de China son inhabitables para los peces. Más de un tercio de las aguas subterráneas están contaminadas desde hace ya una década, y la situación continúa empeorando. En el río Huaihe, hace un tiempo, se dio un espectáculo curioso. Un niño que jugaba en el agua contaminada de aceite hizo una chispa que entró en contacto con la superficie y encendió una llama de 5 metros de alto. A medida de que las lenguas de fuego se desplegaban en el aire, más de 10 sauces cercanos quedaron reducidos a cenizas. Chen Qili, advertencia del río Huaihe, 1995. Cualquiera puede darse cuenta de que es imposible que una persona que tome esa agua no contraiga cáncer o alguna otra enfermedad grave. Otros problemas ambientales, como la desertificación y la salinización del noroeste chino y la contaminación industrial de las zonas desarrolladas, están conectados con el hecho de que la sociedad haya perdido el respeto por la naturaleza. La cultura tradicional respeta la vida. El Partido Comunista Chino promulga que las revueltas tienen justificación y que la lucha contra el ser humano es fuente de dicha. En nombre de la revolución, el partido mató de hambre y asesinó a decenas de millones de personas. Estos hechos hicieron que el valor de la vida se viera devaluado para la gente, una situación que favoreció la proliferación de productos adulterados y el mal estado en el mercado. En la ciudad de Fuyang, provincia de Anhui, por ejemplo, muchos bebés sanos de nacimiento, al atravesar la lactancia, fueron creciendo con extremidades cortas, cuerpos débiles, delgadez excesiva y la cabeza agrandada. 8 bebés murieron debido a esta enfermedad desconocida. Luego de una investigación, se descubrió que el mal provenía de una leche en polvo contaminada que fabricaba un comerciante vil e inescrupuloso. Mucha gente alimenta cangrejos, serpientes y tortugas con hormonas y antibióticos, rebaja el vino con alcohol industrial, pule arroz con grasa industrial y blanquean la harina de trigo con blanqueadores industriales. Durante 8 años, un fabricante de la provincia de Henan produjo miles de toneladas por mes de aceite comestible, hechos con materiales que contenían agentes cancerígenos, como aceite de desecho, aceite extraído de comidas tiradas a la basura o arcilla de desecho, que contenían aceites residuales ya usados. Argil es un tipo de arcilla usado para decolorar el aceite de la ensalada en el proceso de fabricación. La producción de alimentos contaminados no es un fenómeno local o regional, sino algo común en todo el país. Esto está directamente conectado con la ambición sin límites que deviene la destrucción de la cultura y la consecuente degeneración de la moral humana. A diferencia del monopolio absoluto y la exclusividad de la cultura partidaria, la cultura tradicional tenía una gran capacidad de integración. Durante la próspera dinastía Tang, las enseñanzas budistas, la cristianidad y otras religiones occidentales coexistían en armonía con el pensamiento taoísta y confuciano. La genuina cultura tradicional china habría mostrado una actitud tolerante hacia la civilización occidental moderna. Los 4 tigres asiáticos, que son Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong, crearon una nueva identidad cultural confuciana. Sus economías pujantes son una prueba de que la cultura tradicional no impide el desarrollo social. Al mismo tiempo, la cultura tradicional auténtica mide la calidad humana sobre la base de la felicidad y no del bienestar material. Prefiero no tener a nadie que me culpe por la espalda que tener a alguien que me alabe en la cara. Prefiero la paz mental que la comodidad física. Del prólogo para acompañar a Li Yuan de regreso a Panggu, escrito por Han Yu en los años 768 a 824 después de Cristo. Uno de los ocho grandes maestros de la prosa de las dinastías Tang y Song, Tao Yuan Ming, de los años 365 a 427 después de Cristo, también conocido como Tao Qian, fue un gran poeta de la literatura china. Del año 367 a 427 después de Cristo, quien vivió en la pobreza, pero disfrutaba de un espíritu jovial y tenía como pasatiempo recoger reinas margaritas detrás de la valla que daba al este, con la vista lejana del monte del sur. La cultura no ofrece respuesta a preguntas como ¿cuál es el mejor método para incrementar la producción industrial? ¿O qué modelo social es más conveniente? En cambio, juega un papel importante a la hora de brindar una guía moral y establecer límites sociales. La verdadera restauración de la cultura tradicional debe recuperar una actitud humilde hacia el cielo, la tierra y la naturaleza, el respeto por la vida y la admiración por Dios. Así, el ser humano podrá vivir en armonía con el cielo y la tierra y disfrutar de una edad de oro por la gracia del cielo.